estamos para las voces de los pueblos, radio de la organización Nusisoni. Nos encontramos en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca con las compañeras Triquis, que están desde hace varias semanas en resistencia. Y pues bueno, estamos con una de las compañeras que nos va a platicar cómo ha estado la situación hasta esos momentos, todo lo que han pasado. Y bueno, en sus propias palabras, preferimos escuchar que nos cuente la historia que viven las mujeres Triquis y la comunidad Triqui en general. Estamos con Mariana. Sí, pues el todo empezó el 28 de noviembre del año 2009. Pues los paramilitares del Ubisoft, que están al servicio del gobierno, se apoderaron de la población, ¿no? Se apoderaron y luego después de ahí fueron en casa, andaban en casa agrediendo a los que estaban ahí, a las personas. Pues luego andaban de casa en casa también disparando, mandaban a las mujeres para que golpearan a sus compañeras. Ya después dijeron las mujeres del municipio autónomo ya no van a pasar, ya no pueden ir a ninguna parte, ¿no? Entonces de ahí estuvimos, pues ellos estaban en el palacio, pues daba mucho miedo de salir también en las calles, porque sabemos muy bien que si salíamos pues nos iban a disparar, ¿no? Entonces estábamos encerradas. Ya después fueron a incendiar las casas de los compañeros, pues estuvo muy muy feo, ¿no? Muy feo. Entonces como que ellos no tienen corazón ni nada de eso, no les importó si eran niños, hombres, mujeres, no les importa. Pues de hecho dispararon en un albergue infantil, pues perdió la vida un niño de 9 años. Pues así están, la situación está muy difícil. Pues nosotras las mujeres, y ahora ellos se salen del palacio y luego se apoderan del carretera federal, ¿no? Que es el único carretera que va hacia Copala. Ellos ahorita están en el ex cuartel militar, ahí es la zona de ellos, y también en Sabana, porque es la comunidad que tiene uno que pasar para ir a Cuxtlahuaca, el municipio de Cuxtlahuaca, para comprar lo que uno necesita. Entonces las mujeres, nosotras como mujeres, somos las más afectadas de esta violencia. Pues nosotras ya no tuvimos otra opción, pues tuvimos que salir por veredas, pero en San Juan Copala nadie puede ser visible, nadie puede circular libremente en las calles. Todo lo que se mueve, ellos disparan, ¿no? Pues los disparos son día y noche, pues no hay un momento que ellos no disparen. Entonces de ahí las mujeres deciden salir por veredas, ¿no? Caminar 2 a 3 horas, pues ir a conseguir un poco de víveres para sus familiares, para que resistan, porque nosotras como mujeres somos las que mantenemos al municipio autónomo. Entonces nosotras antes estábamos agachadas, antes no alzábamos la voz, ¿no? Entonces toda esa situación lo hemos vivido en carne propia. Entonces muchas personas piensan, dicen que somos, a lo mejor nada más venimos a por comercios, nada más por la intención de vender, ¿no? Entonces como aquí estamos en el plantón, las compañeras tienen un poco de artesanías de Copala, pues lo que ellas están haciendo es sacar un poco de fondo para ayudar a los compañeros que están allá y que para mantener al plantón, ¿no? Entonces muchos dicen que somos una bandera nada más, pero las personas dicen eso porque ellos pues caminan libremente por las calles, ¿no? Sin ningún problema. Pues nosotras lo hemos vivido en carne propia y hemos caminado por veredas, hemos sido atacadas, de hecho las compañeras salen como el 14 de mayo, como sabemos muy bien que el 27 de abril pues una caravana humanitaria intentó entrar a San Juan Copala para dejar la ayuda, entonces de ahí fue emboscado, pues perdió la vida vida la activista Beatriz Cariño y un finlandés, Yuri Jacola, ¿no? Entonces ellos cayeron en manos de los paramilitares que están al servicio del gobierno. Pero el gobierno sabe muy bien, ya tienen los actores materiales, actores intelectuales, pues hasta el momento no ha hecho nada. Y también sabemos, a un mes creo, fue asesinado un líder natural, Timoteo Alejandro, junto con su esposa Cleriberta Castro en su propia casa. Fue también, él fue asesinado en manos del MUL y del UBISOR, que están al servicio del gobierno. Pues ya después, 14 de mayo, pues un grupo de 30 mujeres salieron al municipio autónomo porque iban a cobrar el programa de oportunidades que les da el gobierno del estado. Pues ellos salieron al municipio de San Juan Copala para el municipio de Santiago Tlahuaca. Entonces ahí una de ellas se separó del grupo, fue a desayunar. Como iba con su hija que de diferente capacidad, pues ella tenía que recibir servicio médico, porque en Copala no tenemos servicio médico, no tenemos luz eléctrica, agua potable, pues los niños ya perdieron su ciclo escolar, pues ahora también, ¿no? Entonces, en ese momento que aparecen los paramilitares, el UBISOR, que es el difunto Anastasio Juárez y su hermano Rufino Juárez Hernández y otros de sus compañeros, ¿no? Entonces la llevaron a fuerzas, fue agredida. Pues por milagro ella logró escaparse, pero ya después las demás mujeres decidieron no regresar a la comunidad, porque la seguridad ya era no era totalmente segura que regresaran, ¿no? Entonces de ahí las mujeres se quedaron ahí en el municipio de Cuitlahuaca. Entonces, para pedir ayuda al gobierno del estado para que les brindara la seguridad. Entonces de ahí estuve también, pues nos dijeron sí les vamos a brindar la seguridad, y mañana salen con 5 elementos para que los dejen en Copala. Pero sino todo fue lo contrario, porque después cuando nos iban a llevar a Copala, pues el que iba encabezado del patrulla era Rufino Juárez, ¿no? Un líder paramilitar que es conocido. Entonces de ahí él dio orden que nos llevaran a Yosoyusi, Copala, donde la comunidad que está con el municipio autónomo. Entonces nos bajaron. Entonces el comandante dijo que era el orden, ¿no?, de arriba, y recibió el orden y no puede hacer nada. Entonces ahí les dijimos que cómo es posible que nos dejan ahí, si es más feliz, si corremos más riesgo, ¿no?, en ir caminando otra vez. Entonces él dijo, yo no sé nada, pues ustedes saben qué hacer, ¿no? Entonces de ahí pues las mujeres bien desesperadas, como a las 3 de la tarde del día 15, pues siguieron caminando, pues decidieron regresar caminando a Copala. Pues dijeron, como somos muchas, no nos van a hacer nada. Entonces fueron, más sin embargo fueron retenidas en la zona, pues pasaron a Sabana, pues Sabana y está un ex cuartel militar en Copala, casi llegando en Copala, y hay Copala, pues entonces de ahí fueron retenidas y todo. Entonces les quitaron todos los víveres que llevaban, les quitaron los recursos que llevaban, los tuvieron más de 12 horas de ahí, fueron liberadas hasta el día 16 de mayo a las 12 de la tarde. Entonces la situación de Copala es muy difícil, las mujeres ya no son libres, los niños no tienen su infancia, pues la situación de Copala es muy difícil. Y también sabemos muy bien que la segunda caravana de Betty Cariño y Yuri Jacola decidió entrar también, pero no se pudo, porque el primer cerco que encontramos fue el de los policías. Entonces sí, los policías. Entonces esto está muy claro, que el gobierno del estado está detrás de todo. Entonces la caravana pidió la seguridad y ya después ellos lograron romper el cerco de policías caminando. y llegaron a Sabana. Pues en Sabana estaban las mujeres, niños con palos, con piedras, con así, pues dijeron que no querían gente extraña, ¿no?, en la comunidad. Entonces ahí, por el bien de la caravana, pues los compañeros decidieron que la caravana ya que se regresara, ¿no? Y además hay mucho inconformidad también, confusión también, porque según dicen ellos que otras personas que el que encabezó la caravana de San Juan Copala fue este el diputado Encinas, ¿no? Alejandro Encinas, pero eso no es verdad. Él iba como una solidario más con la caravana. Pues los compañeros del municipio autónomo fueron los que encabezaron la caravana, pero decidieron regresar la caravana porque si lograban romper el cerco de las mujeres, pues detrás de eso está el cerco de los hombres armados, ¿no? Entonces los compañeros decidieron que la caravana se regresara porque era exponer mucha vida en manos de los hombres armados y no es justo tampoco. Entonces de ahí decidieron regresar. Pues los hechos, igual ahorita, como sabemos que el 23 de agosto, entonces iba a salir una caravana de mujeres para ir aquí en el estado de aquí en la ciudad de Oaxaca, y ya iba a ir para el DF para ir a tocar cada instituciones, para ir a denunciar el caso, para exigir justicia, ¿no? Entonces ahí el 21 de agosto, pues los compañeros iban a organizar a las mujeres, ¿no? Entonces en ese momento lamentablemente fueron emboscados, 3 perdieron la vida, entre ellos estaba un líder natural de Santa Cruz Tilapa. Entonces todo eso, ¿no? Pues ahorita ya hay más de 20 muertos y la mayoría que fueron heridas y son las mujeres y niñas, ¿no? Como sabemos muy bien que fueron heridas 2 de nuestras compañeras mucho antes, y una niña recibió una bala en pie izquierda. Ya después de ahí, como el 31 de julio, pues entonces de ahí el gobierno, con el pretexto de que un líder paramilitar, Anastasio Juárez Hernández, murió en Copala, entonces ellos buscaron el pretexto para entrar a Copala con elementos. Entonces sin embargo sabemos muy bien que Anastasio Juárez no murió en Copala, pues antes tuvieron un problema con los taxistas priistas de Juxtlahuaca. Los taxistas fueron secuestrados, no fueron retenidos en Sabana, 6 taxistas, les pidieron 50,000 pesos de multa y todo eso. Entonces el problema empezó ahí, entonces él murió en Juxtlahuaca, pero con el pretexto entraron, sembraron el cuerpo y dijeron aquí está el cuerpo, pero sin embargo la consecuencia fue que 2 de nuestras compañeras fueron heridas, una de 17 años y la otra de 14 años. Pues la de 14 años ya está paralítica, ya no. ¿De qué parte del cuerpo? Pues recibió la bala en debajo de la axila, pero el doctor dice que lesionó la médula espinal. Entonces la compañerita de 14 años ya no puede caminar, queda paralítica. Entonces son las consecuencias que estamos pagando como nosotras las mujeres que queremos ser libres, que queremos defender a nuestra autonomía, ¿no? Entonces nosotras como mujeres hemos decidido plantar este plantón para exigir justicia. Entonces, Mariana, ¿qué pasó con la chica de 17 años? ¿Qué heridas tiene y cuál es su estado de salud? Pues igual le tocó en debajo de las axilas, pues ella se recuperó porque nada más le lastimó el pulmón. Entonces de ahí la otra no, le lesionó la médula espinal, pues la otra ya se recuperó, y la de 14 años todavía sigue en el hospital civil aquí en el estado de aquí en Oaxaca. Entonces son las consecuencias que estamos pagando. Pues sabemos muy bien que el gobierno va a hacer todo lo posible, ¿no?, para desaparecer el municipio autónomo, más que nosotras las mujeres, pues hemos decidido formar parte de la autonomía porque sabemos muy bien que es el futuro de los niños, ¿no?, más que nada. Entonces ahorita estamos aquí, pues apenas ayer recibimos otro golpe más, ayer 5 de septiembre recibimos otro golpe más, un crimen más del estado, con el agente municipal de Agua Fría Copala, pues fue asesinado, ¿no?, en Agua Fría Cuxtlahuaca. Entonces sabemos muy bien que el Estado ya busca por todas partes cómo desaparecer el municipio autónomo. Entonces, pues ahorita el compañero se encuentra en Agua Fría Copala, pues el Estado quiere a todo costa desaparecer, ¿no?, porque ahora ya se están metiendo con las comunidades, los paramilitares que están al servicio del gobierno, están metiendo con las comunidades que están con el municipio. Entonces, como sabemos bien, ahora ya perdió la vida nuestro compañero, el agente Pedro Santos Castro, ¿no?, de 31 años. Pues lamentablemente, pues el gobierno quiere que tengamos miedo y nos quiere meter miedo, pero no, todo al contrario, hemos tenido otro coraje más, otro rabia más, otro dolor más para seguir adelante y seguir denunciando los casos. Como sabemos muy bien que nosotras las mujeres que estamos aquí en el plantón, pues de hecho hemos recibido amenazas del MUL y del UVISOR, los mismos que fueron que asesinaron a nuestro compañero, la gente de Agua Fría Copala, ¿no? Pues de hecho las personas que iban con él identificaron a los agresores. Entonces ya tenemos señalada directamente a los agresores y los actores materiales e intelectuales, ¿no? Pero esperemos que el gobierno haga, hasta cuánto más el gobierno va a permitir esto, ¿no?, que se derrame más sangre entre hermanos triquis. Pues los agresores fue Emiliano Martínez Santos, Francisco Merino Flores, Camilo Ramírez de Jesús, Antonio Cruz García alias El Pájaro, ¿no?, y los actores intelectuales fue Rufino Merino Zaragoza, Heriberto Pasos Ortiz, Pablo Guzmán Ramírez. Entonces ellos fueron los actores materiales e intelectuales, pues son los del MUL y los del UVISOR, ¿no? Bien que sabemos que también que el municipio ahorita pues está atacado, ¿no? Pues hay disparos bien fuertes que está con el MUL y UVISOR ha hecho, pues ya de hecho la situación sigue igual, pues aquí nosotras estamos aquí también resistiendo. Pues de hecho, como dije hace rato, pues hemos recibido amenazas del MUL, de UVISOR. Pues sabemos muy bien que nosotras las mujeres que decidimos alzar la voz, de hecho nos van a querer asesinar también, ¿no?, porque es el costumbre de ellos, asesinar a los que alzan la voz, pero estamos muy conscientes de eso. Pues si es costumbre de ellos, pues nosotras como mujeres, con tal de lograr esto, llegar a y lograr la paz de nuestro pueblo, pues estamos decidida a todo, como sabemos muy bien que hemos resistido mucho en lluvia de balas, más que nada ahorita seguiremos resistiendo, ¿no? Y todo, en todo esto también está la amenaza del desalojo, ¿no? Pues dicen que el desalojo de dónde, para que la gente que nos escucha entienda. Del desalojo de aquí que estamos en el plantón, ¿no?, ser desalojados porque el gobierno tiene que celebrar la fiesta de la independencia. Pero nosotras como triquis, como indígenas, no tenemos nada que celebrar si ya estamos fuera de la historia. Ellos nos sacaron fuera de la historia. No tenemos nada que celebrar. Pues, ¿qué vamos a celebrar si existen pueblos reprimidos? Como en San Juan Copala, pues nadie es independiente, ¿no? Pues nadie es libre. Entonces, y hay sangre derramado, pues ¿qué? Y hay asesinatos. ¿Cómo vamos a celebrar tanto en esta situación? Pues nosotros no tenemos nada que celebrar. A lo mejor Ulises Ruiz Ortiz tiene que celebrar, ¿no?, su independencia. A lo mejor va a celebrar de los sangres que ha derramado en todos los pueblos indígenas, ¿no? Pues esto es la situación, pues aquí vamos a estar. Si ustedes van a seguir el 15 de septiembre. Sí, de hecho vamos a seguir, aunque va a ser difícil, ¿no?, porque el gobierno de hecho nos va a desalojar. Pues dicen que los que van a hacer el desalojo no va a ser los policías, sino los ejércitos, ¿no? Es lo que nos han dicho también, la amenaza. Pues nosotras como mujeres triquis hemos perdido miedo, pues ya no sabemos qué quiere decir miedo, ¿no? Porque ya hemos vivido varios meses en lluvia de balas. Pues entonces, pues el Estado quiere que los compañeros de allá en la región, si no mueren de balas, ahora pueden morir de hambre, pueden morir de una enfermedad curable. Pues así, ¿no? Pues ya ha pasado esos casos, pues hay personas de tercera edad, pues la mayoría que están ahí ahorita son mujeres y niños, pues, y personas de tercera edad. Entonces ya han pasado casos, pues una persona de tercera edad murió, ¿no? Falleció por no recibir atención médico. Entonces la situación está muy, muy difícil, pues sí, todo sigue igual. Pero nosotras seguiremos aquí, vamos a estar con los compañeros que están ahí, porque somos hermanos, somos de un mismo pueblo, ¿no? Entonces todos vamos a alzar la voz, como todas las mujeres que estamos aquí, alzaremos la voz hasta donde sea posible, ¿no? Hasta que el gobierno haga justicia, hasta el gobierno ya no permita que se derrame más sangre, porque han derramado sangre a sangre fría, ¿no? A muchos de nuestros compañeros, las personas que han asesinado son inocentes, más que nada niños, niñas, pues así pues, y ellos no les importa que si son mujeres, ¿no? Ahora ellos los han convertido a las mujeres como un botín de guerra. Pero sabemos muy bien que nosotras como mujeres no somos un botín de guerra, sino somos las que defendemos la autonomía, las que alzamos la voz para defender a nuestro pueblo. Tú estás, en general, la comunidad triqui invita, convoca a que se le apoye. ¿De qué forma se le puede apoyar? Sobre todo con esta amenaza de desalojo. ¿Qué acciones podemos hacer la sociedad civil, es decir, la comunidad, para apoyar a la lucha triqui? Pues, de hecho, ahorita estamos planeando una marcha para ir a exigir al magisterio y a la sección 22 que nos apoyen, ¿no? Que nos apoyen en esta fecha, porque ahorita como somos muy poco también, pues no tenemos, que ellos den refuerzo al plantón, ¿no? Que está aquí en el Zócalo, pues que muchos pueblos indígenas también que han estado en esta lucha, pues saben que es perder a un compañero, perder a un hijo, perder a un esposo y a un hermano como todas nosotras que estamos aquí, ¿no? Que pues la marcha ahorita sale a las 12 para ir al magisterio. Entonces, de ahí, lo más que nada lo que queremos es que unamos como pueblos indígenas porque sabemos muy bien que el gobierno que gobierna el estado de Oaxaca es un gobierno represor, es un gobierno asesino, pues así, ¿no? Pues hay que unirnos, hay que ser alzar un sola voz para exigir al gobierno, ¿no? Para que nos den, para que tengamos paz, para que tengamos todo. Pero de hecho, necesitamos apoyo de todos los pueblos indígenas también para que este plantón resista, que seamos muchos y si es posible que vengan a plantar aquí para que el gobierno no haga el desalojo, ¿no? Esperemos que no haga el desalojo, pues que no permitamos que el gobierno asesino, que un gobierno represor, pues que no permitamos que nuevamente repriman a los indígenas, ¿no? Como somos todos, pues de hecho el gobierno dirá que imagen dan los triquis, los indígenas que estamos aquí en el Zócalo o en el plantón, pero sabemos muy bien que tenemos todo el derecho de exigir justicia, pero lo que nada más pedimos es que los compañeros indígenas que quieran, pues que estén aquí, que nos acompañen en esta fecha, pues para no permitir que el gobierno dé su grito de independencia si no tiene nada que, pues nadie es independiente, nadie es libre, ¿no? Pues no hay nada que, no él no tiene que dar su grito. Si es posible que unamos todos y que nosotros demos el grito el 15 o 16, pues queremos grito, ¿no? Porque el gobierno no tiene ningún derecho por todos los delitos y asesinatos que ha cometido. Y hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta, ninguna intervención, siguen asesinando. Digo, esas son las situaciones en las que están viviendo las niñas, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres de la comunidad triqui. Cuéntame, solo para que la gente que nos escucha entienda un poquito más, ¿cómo está viviendo la gente ahorita en San Juan Copal? Es decir, si no pueden salir de sus casas, si no pueden ir a comprar comida, los niños no tienen clases, ¿cómo están las mujeres que están aún en la comunidad? Pues ahí en la comunidad nadie puede salir, pues ellos no salen, pues no tienen nada que comer más que tortilla o lo que ellos puedan, ¿no? Entonces los niños no tienen su infancia, pues ellos no, es como estar en una prisión o peor que estar en una prisión. Entonces ahorita no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay servicio médico, todo sigue igual. Pues las mujeres a veces salen, pero de madrugada o en la noche para que no sean visibles, pero también salir por veredas es muy arriesgado también, porque si te encuentran puede ser violada, asesinada, secuestrada, ¿no? Entonces las mujeres salen con el temor, salen con el miedo y van y consiguen lo poco que puedan y se regresan, ¿no? Porque no pueden ser visibles con tal de resistir allá en Copala. Pues los niños ahorita pues están sin clases igual. Pues, ¿desde cuándo? Desde el 28 de noviembre del 2009 perdieron su ciclo escolar. Ahora lamentablemente no hay reinicio de clases. Entonces asesinaron al maestro, ¿no? Tengo entendido. Ajá. Sí, de hecho ellos asesinan a quien sea, ¿no? A quien sea en el, con tal de que estás en Copala, pues ellos te disparan, ellos si te ven salir, pues te disparan, ¿no? Como en muchos casos ha ocurrido, pues disparaban a las compañeras, pues todo así, ¿no? Pues ellos hacen todo lo posible por intimidar a las personas. Pues la situación sigue igual, pues las personas no tienen nada que comer, no tienen luz, no tienen agua potable, sin embargo están resistiendo mucho con tal de no dejar a sus familiares, con tal de no dejar a sus casas, porque ellos nacieron ahí y ellos van a estar ahí, ¿no? Pues es lo que dicen, pues nacimos aquí, aquí nos moriremos, si es posible, defenderemos nuestra autonomía, ¿no? ¿Cómo están los niños? Porque finalmente vivir bajo el miedo de las balas, el miedo de que las mamás tienen que protegerlos porque siempre corren peligro también. ¿Cómo están los niñitos en Copala? Las niñas y los niños. Pues los niños y las niñas pues están encerrados, ¿no? Están encerrados, pues los padres tienen también que cuidar mucho a los niñitos de 2, de 3 años porque no entienden qué quiere decir eso. Salen de repente, salen y la madre o el padre o los hermanos mayores tienen que estar al pendiente, porque si sale un bebé de 2 o 3 años, ellos empiezan a disparar, ¿no? También pues sí, también disparan a niños, sea quien sea, aunque sean los animales que se mueven, pues ellos disparan. Les han robado también a los animales, tengo entendido, les han matado. Sí, de hecho han robado a los animales de las personas, pues como ellos tienen chivos, tienen todo, ¿no? Pues los han robado, todo. Entonces ellos roban, ellos disparan a los animales, pues así está la situación. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Porque está llegando mucha gente, ¿es por la acción de la manifestación que se va a realizar? Sí, de hecho vamos a hacer una marcha de protesta por el asesinato del compañero de ayer. Bueno, pues por último, ¿cómo se sienten las mujeres de este plantón? ¿Cómo están los niños? ¿Hay alguna forma de que se le pueda apoyar también al plantón que está aquí en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca? ¿De qué manera? Sí, de hecho necesitamos víveres, necesitamos ropa para niños. ¿Qué víveres? Víveres que sea frijol, arroz, todo lo que sea. Y también necesitamos ropa, necesitamos para los niños, ¿no? Y además necesitamos cobija también porque no tenemos mucho. Pues que nos apoyen con eso. ¿Cómo está tu corazón, Mariana? ¿Cómo te sientes tú ahorita como mujer resistiendo desde... ¿Cuánto tiempo tiene ya el plantón? Ya vamos a cumplir cumplir un mes, el 11 de septiembre cumplimos un mes. Entonces, ahorita nosotras como mujeres que estamos aquí, pues ahorita sentimos dolor, sentimos coraje, sentimos rabia por el compañero que fue asesinado, ¿no? No es justo que un hombre digno, un hombre que ha apoyado a la autonomía, pues que fuera asesinado así, ¿no? De una manera horrible, como dicen, ¿no? Pues da mucho dolor, pues ahorita sentimos mucho dolor por el compañero, ¿no? Pero sin embargo aquí vamos a estar, pues aunque sabemos, nosotras como mujeres, como le hemos perdido miedo, aunque nos amenacen, aunque todo, pero seguiremos, ¿no? Hasta que seguiremos alzando más la voz, ellos nos dan más fuerza, nos dan más armas para alzar la voz. Bueno, pues ya escucharon parte de las palabras de las compañeras Triquis del municipio autónomo de San Juan Copala, siguen en resistencia, y lo que les puedo contar a través de mis ojos es que hay muchas mujeres, muchos niños que necesitan todo el apoyo y toda la solidaridad de los pueblos hermanos en Oaxaca, en el país y en el mundo. Y bueno, un último mensaje para las personas que nos escuchan en Matías Romero y en otras partes. Un último mensaje. Pues les agradecemos a todos los que nos están escuchando, pues ojalá que sigan escuchando, y vamos aquí también, aquí en el plantón vamos a estar al pendiente de todo, dar a conocer la situación que se está viviendo en Copala. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, las dejamos porque ya van a estar en su acción, y pues estaremos al pendiente. Y esta entrevista fue para las Voces de los Pueblos, radio comunitaria de la organización Usisoni. Gracias. Soy Lucero Mendizábal.